En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, feliz año nuevo, feliz 2024. Ojalá que este 2024 os traiga muchísima salud, lo primero. Y a partir de ahí, pues ya hay que currárselo, ya hay que pelearlo día a día, centímetro a centímetro, palmo a palmo, pero sobre todo muchísima salud, que seáis muy felices y que todos vuestros sueños, ojalá, o algunos de ellos, por lo menos los más importantes, podáis verlos cumplidos. Aquí en Teleelche, en Radio Marca, arrancamos un nuevo año, 2024. Esta emisora nacía hace ya, 34 años ya, madre mía, 34 años, desde 1990 en este programa Elche en Punta contigo. Siempre a través del 101.4, también en la última década a través de la televisión decana de nuestra ciudad, Teleelch, y por supuesto también en nuestra web y app Teleelch. Un 2024 que a nivel deportivo, pues también os deseamos que se cumplan todos vuestros sueños. De cualquier persona, de cualquier deportista, de cualquier equipo. Eso es lo más bonito, tener un objetivo y a partir de ahí lucharlo. Y lógicamente, y metiéndonos ya en harina del Elche Club de Fútbol, pues el objetivo este año está muy claro: volver a Primera División. Visto lo visto en la primera vuelta, no será nada sencillo. De hecho, en los primeros 21 partidos de Liga, el Elche no ha sido capaz de meter la cabeza entre los seis primeros, y el balance, ya lo hemos hecho, ha sido decepcionante en un 2023 que nos dejó el amargo descenso de primera a segunda. Y esta primera vuelta en la que el Elche terminó con esos tan solo 30 puntos en mitad de la tabla, duodécimo. Pero vamos a ser muy positivos, vamos a desear el ascenso a Primera División. Por supuesto, primero las dos primeras plazas y, si no fuera posible, al menos entre los seis primeros meter la cabeza. Entramos en un momento clave, primero porque arranca la segunda vuelta, será el 13 de enero, antes la Copa del Rey, ahora hablaremos de ella. Y segundo porque hoy se ha abierto el mercado invernal de fichajes para reforzar plantilla. Un Elche que vuelve esta tarde a los entrenamientos. A las 4 de la tarde será el primer entrenamiento de 2024, tras gozar de dos días libres, el último del año y el primero de 2024. Esta tarde vuelta a los entrenamientos para preparar ese partido de Copa del Rey. Como digo, desde hoy hasta el día 31 se ha abierto el plazo para reforzar plantillas y todas prácticamente tienen en sus deberes el fichar, el mejorar. Y en el Elche no debe confundirse el rellenar, el complementar, sino el de firmar jugadores que superen lo que hay. Y no es sencillo, sobre todo en el mercado invernal. Dos delanteros, o un delantero y un media punta, un extremo y un defensa central, son claramente las necesidades de esta plantilla. Ahora mismo el Elche tiene dos fichas libres, más una que va a liberar por la grave lesión de Óscar Plano. Un mazazo importante el quedarse sin el máximo goleador del Elche Club de Fútbol. Habrá que afinar muy bien si se quiere tener precisamente gol, que es lo que le ha faltado claramente al conjunto franjiverde en esta primera vuelta. Y la Copa del Rey, que ilusiona. El Elche tiene la oportunidad el próximo sábado de eliminar al equipo revelación, no solo de la Primera División, sino de todas las ligas europeas. Un Girona que le está discutiendo el campeonato de liga a todo un Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid.

Esto empieza fuerte para el Elche Club de Fútbol porque aunque no hay este fin de semana Liga en Segunda División, sí hay Copa del Rey. Y el Elche Club de Fútbol pues está en 16avos de final de la Copa del Rey. Además, le viene muy bien este partido. ¿Por qué? Por muchos motivos. En lo deportivo, porque va a ser un gran entrenamiento para llegar rodado al 13 de enero, cuando se inicia la segunda vuelta y el Elche lo va a hacer, ojo, partidos muy importantes contra rivales directos. El 13 de enero juega en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. El primer partido de la segunda vuelta será el sábado de la semana que viene a las 6:30 de la tarde, hora peninsular, hora nuestra, una hora o menos allí en Canarias. Y luego, 8 días después, el domingo 21 de enero, el Elche recibe a las 9 de la noche al Valladolid. Es decir, que para empezar la segunda vuelta tiene dos adversarios, no voy a decir temibles, pero sí directos en la lucha por el meter la cabeza entre los mejores, en luchar por el ascenso. Por eso no hay mejor rodaje que este fin de semana jugar un partido. Y no un partido cualquiera, un partido muy exigente contra la gran revelación, yo diría, europea, un equipo como el Girona, hecho para luchar por la salvación, lleva liderando, ahora coliderando tras la última jornada, la Liga en primera, y mañana incluso tiene la opción de proclamarse campeón de invierno, que son palabras mayores, un Girona que por supuestísimo ya está salvado con 41 puntos, que será su objetivo, y que, desde luego, pocos o ningún equipo europeo de los llamados modestos está haciendo lo que está haciendo el Girona. Pero además con argumentos, dando gusto verlo. Los que son aficionados del Madrid ven al Madrid, los que son del Barça ven al Barça, los que son del Atlético ven al Atlético, por supuesto los que son del Elche ven al Elche, pero los que son del Elche y son de alguno de los que acabo de mencionar ven esos partidos. Y poco más, salvo que seas... no lo digo en sentido peyorativo, aunque sea, a menos que seas un enfermo del fútbol y te tragues todos los partidos de primera y de segunda cada fin de semana, que no te va a dar tiempo y en tu casa tienen que estar de ti hasta el moño de ver tanto fútbol, pero es evidente que normalmente pues no te vas a ver un Getafe a la vez o un Rayo Vallecano, yo qué sé, Granada. Pero es que el Girona llama. Es que yo me he puesto a ver partidos del Girona y digo, a ver cómo me voy a divertir hoy. El Girona está consiguiendo lo que está consiguiendo a través de un estilo. El estilo de ser valiente, de ser resultón, de querer jugar al fútbol, de arriesgar. También es cierto que tiene buenos jugadores. Es prácticamente un filial y sin prácticamente del Manchester City. Hombre, no le van a dar a Haaland y a los mejores, pero alguno cae, y lo estamos viendo. Pero la clave está siendo el entrenador, su manera de ver el fútbol, de vivirlo, de respirarlo y de proponerlo. Por eso el Elche mañana este sábado, Día de Reyes, va a tener un partido muy bonito, pero además que le va a venir muy bien para rodarse de cara a los partidos que le vienen de Liga. Y además va a ser un partido bonito porque las fuerzas se van a igualar, porque, bueno, Elche y Girona, la última vez que se vieron fue para que el Elche ascendiese allí en Montilivi a Primera División, pero va a ser un partido bonito porque se juega en casa, en el Martínez Valero, a partido único, el Día de Reyes a las 6 de la tarde. Bueno, vale que es Día de Reyes y es día festivo, pero a esa hora los niños llevan toda la mañana jugando, pueden ir las familias, puede ser un partido, como digo, muy atractivo, lo es, y a nivel deportivo, las fuerzas se igualan, porque lo normal es que Becasese, que le da mucha importancia a la Copa, metidos ya a estas alturas de la competición, 16avos de final y con el lustre que da recibir al hoy por hoy colíder de Primera División y gran revelación del fútbol europeo, va a poner a lo mejor de la casa. Le va a servir como un auténtico entrenamiento de cara a la Liga. Mientras que el Girona tiene ahora mismo puesto el foco en el partido que mañana va a jugar en su estadio en Montilivi ante todo un Atlético de Madrid. Si además de querer defender el liderato, lo tiene que hacer contra seguramente el equipo que más te exige, uno de los que más te exigen físicamente de la Liga, como es el Atlético de Madrid, yo creo que todos podremos entender que el Girona vendrá aquí no con el equipo de Liga. Y sé que Michel querrá también pasar la eliminatoria, pero si ahora mismo le dan a elegir, jugando en menos de 3 días el partido de Liga y de Copa, va a poner toda la carne en el asador mañana contra el Atlético de Madrid. Vamos, lo tengo clarísimo. ¿Que el sábado va a poner un buen equipo? Seguro. Pero hasta el jueves no se va a centrar en el partido de Copa. Y el sábado por la mañana tienen que estar aquí ya. O sea, van a tener 2 días para preparar ese partido y tendrá que tirar de rotaciones. Insisto, mientras que el Elche puede poner su equipo de gala. Además juega en casa. Con todo ello quiero decir que además de ser un partido bonito, en lo deportivo las fuerzas se van a igualar y el Elche tiene posibilidades, no voy a decir muchas, porque a priori el favorito claramente es el Girona, pero yo veo ahora mismo un 50% de posibilidades de que el Elche pueda pasar esa eliminatoria y meter la cabeza en octavos de final de la Copa del Rey. Y por mucho que siempre se diga que la Copa del Rey es una competición secundaria que molesta, que Becasé se ha demostrado, si está ahí en los 16avos de final, es porque le da importancia. Aun tirando de rotaciones, siempre ha hecho equipos y sobre todo en las segundas partes ha metido futbolistas titularísimos de la Liga y demuestra que le da importancia. Y en el partido el sábado contra, insisto, todo un Girona, que se lo ha ganado a pulso lo de todo un Girona, con todo lo que ello conlleva, por estar ahí coliderando la clasificación y siendo la auténtica revelación, y jugando en casa ante la afición franjiverde, no me cabe duda de que vamos a ver un gran partido y vamos a ver si el Elche consigue la machada de eliminar al Girona. El Orihuela estuvo cerca de dar la sorpresa, se llegó a poner 2-1, pero claro, el Girona empezó a tirar de titularísimos y le dio la vuelta al partido. Se impuso la calidad. Aquí esos titularísimos van a jugar mañana contra el Atlético de Madrid y, bueno, pues podrían llegar, lógicamente, un poquito más cansados. Aunque es cierto que como el fin de semana ya no hay liga, el Girona, bueno, pues aunque no tendrá tanto descanso como el Elche, porque el Elche viene súper descansado para ese partido, no ha jugado ningún partido en 2 semanas y el primero va a ser el del sábado, pero el Girona es cierto que el sábado, bueno, sabe que no tiene más partido en el fin de semana que ese. Entonces, aunque tire de rotaciones, también querrá pasar la eliminatoria. Y no olvidemos que esta competición es la que mayor lustre le ha dado al Elche en su historia, con aquella finalísima que, por desgracia, perdió en 1969, pero que de manera tan brillante se clasificó para la final e incluso años anteriores estuvo también merodeando esas últimas posiciones. Bueno, para ese partido, vuelta a los entrenamientos, esta tarde a las 4, la plantilla vuelve a los entrenamientos a puerta cerrada, como no, para no perder la costumbre. Año nuevo, mismas costumbres, alejar al equipo de la afición y de la prensa. Para ese partido, Becasese tirará, yo creo que con su equipo de gala, aunque no nos olvidemos que en ese equipo de gala hay alguna baja tremendamente importante, como la de Óscar Plano, que por desgracia no estará ya en lo que resta de temporada por su grave lesión, con operación incluida, de esa fractura del tobillo que le ha supuesto estar 6 meses de baja y perderse lo que resta de competición. Cualquier lesión es mala, de este tipo es peor, y si encima vemos que se trata del hombre con más gol del equipo, un Elche falto de gol, que solo pues ha conseguido marcar 21 goles en 21 partidos, a uno por partido, si de esos 21, un solo jugador ha marcado 7, con mucha diferencia al máximo goleador, y ya no lo vas a tener, es evidente de que el Elche tiene un agujero importante en ataque. Y ahora entraremos con el tema del mercado invernal, que se ha abierto hoy 2 de enero. Pero para ir cerrando con el partido de Copa del Rey, partido que, por cierto, como no, retransmitiremos en directo desde las 5:30 de la tarde el Día de Reyes, ojalá que sea el mejor regalo para la afición franjiverde, retransmitiremos ese partido aquí en el 101.4, en Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión, web, app y también en el 103.7 es radio. Bueno, pues vamos a ver si ese encuentro puede ser la primera victoria de 2024, porque al Elche se le atraganta siempre el primer partido de 2024, sea Copa o sea Liga. De hecho, lleva prácticamente una década sin ganar el primer partido del año. En esta ocasión es Copa del Rey. Para ese partido no va a estar ni en este ni en ninguno de esta temporada Óscar Plano. Dudas. Bueno, pues hombres que se perdieron los últimos partidos del año. Josan, Nico Castro, estamos hablando de titulares, Josan y Nico Castro, y luego el otro Alex Martín, que por cierto, Alex Martín, como ya comentábamos el año pasado, es probablemente el primero en la pole position en el mercado invernal de salidas. Veremos si hace falta su ficha, porque aunque el club tiene en mente firmar a 3 o 4 futbolistas, luego a veces esas cosas no se cumplen. Aunque este año, si hay algún año donde, no digo que te sobre el dinero y que lo vayas a tirar, ni mucho menos, pero donde tienes músculo económico suficiente, eres el club de segunda con mayor límite salarial, en pocas palabras, el que más dinero puede gastar, gracias a que en el mercado anterior ingresaste mucho por las ventas de Lucas Boyé, de Ponce, de Peremilla, de Mascarell, y prácticamente no gastaste nada, por eso tienes músculo económico en este mercado invernal, podrías firmar 3 o 4 o 5 futbolistas perfectamente. Ahora bien, vamos a organizarnos. ¿Cuántas fichas libres tiene el equipo? 2. Realmente son 3. ¿Por qué? Porque la de Óscar Plano queda liberada, por desgracia, por una lesión grave de más de 5 meses. Y es el caso, por desgracia. Por tanto, ¿cuántas fichas tiene el club libres ahora mismo? 3. Pero si quisiera hacer un cuarto fichaje, Alex Martín es probablemente el que más papeletas tenga para salir. Es de los que menos ha contado para el técnico Frangiverde. Y cuando ha contado con él, no le ha satisfecho en demasía su rendimiento. Luego hay otros que evidentemente tampoco están teniendo muchos minutos. Llámense Lautaro Blanco, Salinas, Diego González. Pero yo creo que ahora mismo, con las 3 fichas libres que hay, si hubiera necesidad de un cuarto fichaje, yo creo que Alex Martín es el que más papeletas tiene. Además, por la posición. Defensa central. Hay otro defensa central que también cuenta poco, que es Diego González, pero que está por delante de él. Y en ese capítulo de fichajes, es evidente que si antes de la lesión de Óscar Plano, al que no se le consideraba un goleador, hacía falta un delantero, ahora, sin ser un iluminado, hacen falta 2 delanteros. O al menos un delantero y un mediapunta para cubrir esa ausencia de Óscar Plano. Además de un extremo que lo pidió públicamente el propio Sebastián Becasese. Y yo creo que a nadie se le escapa de que el Elche necesita, desde hace ya muchas temporadas, y sigue necesitando, un central de garantías. Solo hay que ver el panorama. De los 3 centrales con los que le gusta jugar a Becasese, no 2, sino 3, o sea, lo que te demuestra que deberías tener 5, de los 3 centrales, solo es uno, Pedro Vigas. Los otros son adaptaciones. ¿Que lo están haciendo bien? Sí, Carlos Clerc y Mario Gaspar, pero no son centrales. Los otros centrales, Diego González juega poco y Alex Martín menos. Por tanto, sería fundamental un central de cuna. Por tanto, las cuentas salen. Harían falta 4 fichajes al menos y, si es posible, un centrocampista. Un centrocampista, iba a decir de corte organizador, pero viendo lo poco que está utilizando a uno de los a Chris Salvador, que es pivote defensivo, pues igual diría otro. Lo que pasa es que es cierto que la irrupción de John, más prematura de lo que se esperaba por las propias palabras del entrenador, que 24 horas antes decía que no estaba para jugar y que en el último partido lo puso por delante de Chris Salvador, es decir, por delante no, lo puso en vez de a Chris Salvador, lo puso a él, faltando todavía media hora para finalizar el partido. Pues yo creo que esto anuncia claramente que si John Chetaulla no tiene ninguna recaída, por Dios, toquemos madera, John va a ser ese pivote defensivo. Y tienes a Chris Salvador. Por eso entiendo que no haría falta, no me gastaría el dinero ahí. Si lo tengo, me lo gastaría en un centrocampista de corte organizador, un media punta. Y realizaría esos mínimo 4 fichajes o 5. Vamos a ver. El 31 acaba la 31 de enero acaba el mercado invernal. Por cierto, al empezar año nuevo, los jugadores que acaban contrato el 30 de junio de este año tienen ya la libertad, quedan liberados para poder negociar su futuro. Y son 11 jugadores los que el 30 de junio podrían abandonar la entidad blanquiverde. Y cuidado, algunos de ellos son fundamentales para Sebastián Becasese. Acaban Mario Gaspar, Carlos Kler, Josan, Fidel, Tete Morente. Llevo 5 titulares. Óscar Plano, 6 titulares. Sergio León, que si estuviera bien físicamente sería titular, 7. Más Diego González, que sería el menos titular de los que he mencionado. Y los 3 cedidos. Carreira, Celta de Vigo. Nico Castro, el Genk belga. Y Borja Garcés, Atlético de Madrid. Es decir, que con contrato mínimo hasta 2025 hay 13 futbolistas, pero 11 acaban. Y hay algunos casos especiales. El Elche lleva ya negociando meses con Tete Morente, pero no se llega a un acuerdo. Óscar Plano, tras su lesión, es uno de los jugadores que tendría renovación automática en caso de ascender, pero si no se asciende, ¿qué? Pues yo creo que el Elche debería haberle presentado ya la renovación automática, por 2 motivos. El motivo caballeresco, por una lesión tan grave, aquí tienes la renovación. Y el segundo, y no menos importante, porque te lo has ganado, macho. Rendimiento fantástico. Sin hacer pretemporada, viniste con lo justo físico y con mucha diferencia has sido el máximo goleador. Por tanto, Óscar Plano, desde mi punto de vista, si no se le ha renovado ya, debería renovársele en los próximos días. Y esta es la actualidad, como digo, de un Elche Club de Fútbol que, por cierto, cerró la temporada 22-23 con 9,5 millones de superávit. Aquí ni un solo pero, ni una sola crítica a la gestión de Bragarnic. Si en lo deportivo muchas críticas, en lo económico desde su llegada el club es modélico en ese sentido. Qué lástima que no sepa conjugar ambas parcelas, sobre todo cuando supuestamente es un experto en lo deportivo. Vamos a esperar que con ese superávit, con tener el límite salarial más importante de los equipos de segunda, es decir, teniendo tesorería para invertir, se invierta pronto y sobre todo bien en el mercado invernal. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Box Mecánica Reyes, feliz Navidad y próspero 2024. Los días importantes merecen un lugar especial. Celebra en familia el Día de Reyes en Restaurante Rincón de Galicia. Con la mejor gastronomía gallega, mariscos y pescados frescos de primera calidad, carne gallega. Estas fiestas, Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y vamos a hablar de otros deportes. Para ello está ya aquí José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Feliz año. Feliz año también para ti. El Club Balonmano Elche Latigo despidió el 2023 con una victoria, eso sí, agónica pero importante. Así es, Paco, estamos de estreno después de darle la bienvenida al 2024, pero tenemos que repasar varios asuntos que se nos quedaron en el tintero justo antes de despedir el 2023. Como bien dices, empezamos por el balonmano porque, como ya sabéis, el Atigou Club Balonmano Elche jugó el pasado viernes por la noche en el último partido del año, un encuentro que se pudo seguir en directo a través de esta casa en Teleelche de Televisión. El resultado fue de victoria ilicitana ante el Balonmano Porriño por una ajustado y apretado 23-22 en la pista del pabellón Esperanza Lage. Eso sí, el duelo no fue para nada sencillo porque el equipo franjiverde tuvo que remontar una diferencia que en la primera parte llegó a ser hasta de 5 goles. Para sumar los dos puntos fue clave y diferencial una gran parada desde los 7 metros de la catalana Nicole Morales. Antes, la ilicitana Patricia Méndez había colocado con una ventaja mínima al cuadro local desde la misma distancia. Estos dos puntos son muy importantes, Paco, porque permiten al Atigo despedir el 2023 ampliando la ventaja con la quinta posición en esa tabla de la división de honor femenina. Las ilicitanas están cuartas en la clasificación con 20 puntos. Tras la victoria hizo su análisis al técnico riolano Joaquín Rocamora. Yo quizá no ha sido justa la victoria por lo que se han visto a lo largo de los 60 minutos. Si él hubiera metido ese balón que hemos tenido 6-7 minutos antes, igual sí hubiera sido algo más justo. Pero bueno, contento, dos puntos, felicitar al equipo, porque creo que hemos hecho una segunda parte muy buena, creo que hemos sido dominadores de las fases posicionales y que el hecho de fallar mucho el lanzamiento allí ha sido el que ha hecho que quizás no merecíamos esa victoria, pero la realidad es que estoy realmente muy contento y quiero felicitar a mi equipo por ello. El próximo partido de liga para el Atigo Elche será el martes de la semana que viene a las 8 en el Esperanza Lage ante Rocasa Gran Canaria. El partido se podrá seguir en directo a través de Teleelche. Pues importantísima esa victoria, aunque fuera in extremis, para comenzar 2024. Esperemos que con buen pie dentro exactamente de una semana. Vamos a hablar de la última prueba deportiva y popular que se celebró y que se disputó en las calles de nuestra ciudad, José Antonio, con esa San Silvestre ilicitana que tuvo lugar horas antes de cambiar de año. Así es, Paco, como es tradición, Elche despidió el año el pasado domingo por la tarde con la San Silvestre ilicitana, una prueba deportiva de carácter festivo y solidario que volvió a ser todo un éxito en el 2023. En su 15ª edición, organizada una vez más por la Fundación del Deporte Ilicitano y el Ayuntamiento, participaron más de 2.100 personas, las cuales recorrieron el circuito urbano de 5 kilómetros con salida y meta en la Plaza de Bikes. La carrera destinó parte de la recaudación de la venta de dorsales y camisetas a las escuelas de atletismo y a la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche. En lo estrictamente deportivo, en categoría masculina, la victoria en la San Silvestre Ilicitana fue para Alejandro José Fleitas, del Club Tiro Pichón, con un tiempo de 16 minutos y 11 segundos, seguido de Pablo Alonso, del Club Runners Elche, con un tiempo de 16 minutos y 15 segundos. El podio lo completó Javier Ayuso, del Club Esteso Runners. En categoría femenina, la más rápida fue Luz Fernández, del Club Triaspe, con un tiempo de 19 minutos y 5 segundos. En segunda posición cruzó la línea de meta Clara Pérez, del Club Triatlón Pichón Elche, con un tiempo de 19 minutos y 15 segundos. Y la tercera posición fue para Marta Clemente, también representante del Club Triatlón Pichón Elche. En su decimoquinta edición, Paco, la San Silvestre Ilicitana se ha confirmado como una de las pruebas deportivas con mayor aceptación en la ciudad. El número de participantes aumentó respecto al año anterior y de nuevo la Plaza de Baix volvió a ser el escenario ideal para acoger un gran ambiente festivo. De hecho, muchos de los corredores de todas las edades completaron el circuito disfrazados. Además, la carrera contó con la presencia y la participación del alcalde Pablo Ruz y el concejal de deportes José Navarro, entre otros. Bueno, pues enhorabuena a todos los que celebraron ese último día del año con esta San Silvestre. Ese fue la última carrera, pero el penúltimo evento posiblemente fueron los partidos informadores populares que sirvieron para recaudar una muy buena cantidad de dinero, José Antonio. Efectivamente, Paco, destacar que el sábado por la mañana se disputaron los tradicionales partidos benéficos de fútbol informadores populares organizados por la Asociación de Informadores de Elche. Lo fundamental es que ganó un año más la solidaridad. El campo de fútbol Diego Quiles del Polideportivo Altavi registró una buena entrada de público y lo más importante es que se recaudaron más de 3.500 euros que irán destinados a la Fundación Conciénciate y a AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche, para llevar a cabo sus respectivos proyectos de ayuda a sus usuarios. Respecto a lo deportivo, Paco, contar que en el partido femenino, en su sexta edición, la victoria se la llevaron las populares por 5-4 frente a las informadoras. En el partido masculino, en su cuadragésima primera edición, el triunfo fue para los informadores por 6-2. Cabe destacar que el ex capitán del Elche Club de Fútbol, Nino, también el exjugador Adolfo Soto, participaron con los populares, mientras que nosotros, el equipo de los informadores, tuvimos el placer de jugar con Óscar Díaz y con Paco García. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, fue el encargado de realizar la entrega de trofeos. Así que muchas gracias a todas las personas que han colaborado un año más con esta maravillosa iniciativa, que no tiene otro objetivo, Paco, que el de recaudar la mayor cantidad de dinero posible para asociaciones benéficas sin ánimo de lucro. Así es, y como diría Terminator, volveremos en la próxima edición. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor en el 3 de enero. Estamos arrancando el año. Feliz 2024 de nuevo. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.